tanguita que se baila sabroso. ¡Venga! Si tienes tristezas en el alma, ven, ven para curarte con este vaivén. Si tienes herido, roto el corazón, yo te lo compongo bailando este son. Si bailas conmigo te puedo apostar que todas tus penas las vas a olvidar. Ven aquí, llevemos muy bien el compás, y si me lo pides te puedo besar. Cumbia mantiquita, cumbia mantiquita. Véngase muchachas, ya no esperen más. Con su mini falda o pantalón vaquero, con su pelo suelto, gócenmela ya. Cumbia mantiquita, cumbia mantiquita. También los vaqueros la pueden bailar. Con sombrero y botas se baila bonito, y con un beso tuyo se disfrutan más. Se baila pa' acá y pa' allá, chiquita, así mero, así mero. ¡Venga! Si tienes tristezas en el alma, ven, ven para curarte con este vaivén. Si tienes herido, roto el corazón, yo te lo compongo bailando este son. Si bailas conmigo te puedo apostar que todas tus penas las vas a olvidar. Ven aquí, llevemos muy bien el compás, y si me lo pides te puedo besar. Cumbia mandinguita, cumbia mandinguita. Véngase muchacha, ya no esperen más. Con su minifalda o pantalón vaquero, con su pelo suelto, gócenmela ya. Cumbia mandinguita.